Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día miércoles 17 de abril del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través del portal de internet en la página www.v.mx/radio y a través de la frecuencia modulada en el 90.5, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Allen. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la universidad. Asegura Carmen Boullosa que la lectura es la mejor manera de estar vivo y pasarla bien. Siempre hay al interior. Asegura Carmen Boullosa que la lectura es la mejor manera de estar vivo y pasarla bien. Siempre hay al interior del lector una especie de boxeador esquivando sombras. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de miércoles de la Semana Mayor, previo ya a las vacaciones de otro gran grupo de trabajadores, quienes en general pues les dan ya jueves, viernes, sábado y domingo. No se puede llamar vacaciones a dos días hábiles que vamos a tomar, pero siempre será agradable descansar, levantarse un poquito más tarde si fuera posible, cosa que a veces no se puede, pero en fin, algo se hará. Siempre es bueno cambiar de aires un poquito y de sobre todo la rutina. Bienvenidos a La Revista. Desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, estamos en periodo de días festivos y de estas pequeñas vacaciones de una semana para todo el personal de la Universidad Veracruzana. Es por eso que Chuchín está descansando y en su lugar está Soledad Macías. ¿Cómo estás, Soledad? Qué gusto en saludarte. Buenos días. Y también Raúl Sánchez Cano, a quien saludo con mucho gusto. Y todos los demás están de vacaciones. Y aquí nuestros compañeros que nos echan una manita, que trabajan los fines de semana, los días festivos. Lupita Páez, que está de vacaciones, pero muy gentilmente nos echa una mano todavía el día de hoy con las redes sociales. Lupita, ¿cómo estás? Buenos días. Y a nombre de Ernesto Colinot, coordinador de esta radio, de todo el personal, estén o no de vacaciones, los saluda Carlos Romano con muchísimo gusto. Raciel Martínez allá en Comunicación Universitaria, pues todos disfrutando ya este periodo vacacional. Así que, sin más por el momento, les digo que estamos comenzando. En mi jardín hay una tortuga del tamaño de una mesa. Agoniza. Hace días, bajo el ventanal. Nunca me han entusiasmado los animales, pero las tortugas tenían ante mí el prestigio de la mudez. Pues no, hacen ruido. Esta al menos emite unos gemidos que complican el sueño y arruinan el desayuno. Mi mujer y las niñas la riegan por las noches y le ofrecen comida. La bestia, lánguida, masca la lechuga, pero al poco rato la vomita, convertida en una pasta sangrienta que hay que disolver a manguerazos. Las niñas parecen considerar gracioso el proceso y han comenzado a entregarle apios o coles a nuestras espaldas, con el resultado de que su cuerpo está rodeado ahora por un círculo de hierba calcinada por el producto de sus náuseas. Además de afearnos la vista, la alimaña nos destruye el zacate. Amo este clima. Cientos de tortugas llegaron a la ciudad en los meses pasados. Casi todas fueron inmediatamente atropelladas o lanzadas al vacío desde los puentes peatonales y consecuentemente atropelladas, o utilizadas como tambores por los muchachos del tianguis cultural, decoradas, claro, con telas de colores como bailarinas de salsa, y después convertidas en sopa en los barrios periféricos y en más de un fraccionamiento amurallado. Comprendo y aplaudo a todo verdugo de tortugas. Si no fuera un sujeto esencialmente holgazán, como soy, saldría ahora mismo al jardín y arrastraría al monstruo a la calle para que lo atropellaran. Pero como no tengo la menor intención de llenarme los pantalones de sangre y vómito, me limito a mirar cómo la riegan aprovechando las 2 horas de agua que nos corresponden por las noches. Si viviera mi padre diría, trabajas todo el día para que tu agua la aproveche una tortuga desahuciada. Es un pobre imbécil. Trato de leer el diario, pero estoy harto de las noticias sobre animales que van a morir en sitios en donde ni siquiera se suponía que vivieran. De cualquier modo, la tos de la bestia tampoco permitiría avanzar demasiado en el libro que abandoné desde su llegada. Nadie sabe por qué están en la ciudad. Algunos sospechan del clima. El delirante calor es bueno para las tortugas delirantes. Una mañana descubro que las niñas hablan con gran familiaridad de una señora rojo e intercambian risitas. Alarmada, mi mujer me confiesa que bautizaron así al animal, aunque su sexo sea una conjetura. La señora Rojo, Antonio Ortuño. Bocadillos literarios. Realización, Enrique Reyes. Música, Don Fayo Figueroa. Voces, Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, muy bien, son las 8:15, las 8:15, aquí en la revista. Dalia Pérez, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Oiga, no sé, no lo puedo creer, que ayer la película de Spike Lee, de la muestra, allá en el Teatro JJ Herrera, estaba doblada al español. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, no tengo por qué dudarlo. Es Jaciel García Venegas. Dice, ¿de veras la sexta muestra nacional de cine Spike Lee doblada al español? ¿De veras? ¿No que se trata de promover el arte? ¡Bodrios! ¿Lo saben los de la Cineteca? Pues ellos fueron los que la mandaron. Pues de qué saben, deben de saber, a menos que haya habido algún craso error. Pues si es así, me parece que hay... Pues hay que revisar esto, ¿eh? Yo lo voy a investigar al ratito, pero si es así, pues obviamente que tiene razón el público, ¿no? Porque las películas dobladas ya están destinadas más bien para los niños, ¿no? Que no pueden leer los subtítulos, pero ver cine de arte doblado, pues no. Solo en Cinépolis. Bueno, no, ni en Cinépolis, porque ahí en la sala de arte nunca están dobladas las películas. Pues muy mal si fue así, ¿eh? Pero déjenme ver si hay alguna justificación. Pero bueno, eso lo manda la Cineteca, ¿eh? Así que vamos a ver. Fernando Apan. Oye, Fernando, pues qué triste. Es que se le murió su perrito. Y bueno, es decir, para uno es, ay, bueno, un perro. Pues que sí, así es la vida. Pero la cuestión es que para cada quien, quienes hemos pues sufrido la pérdida de un animalito que se convierte pues prácticamente en parte de la familia, sí, sí es muy doloroso. Ánimo, mi querido Fernando Apal. Disléxico, una tweet de ayer. Excelente información sobre las fobias. ¿Dónde podemos saber más al respecto? Bueno, supongo ya cualquier cantidad de artículos, hay a todos los niveles, ¿no? Información sobre las fobias. No les podría yo dar ahorita una bibliografía. Es cuestión de buscarla. Ahora ya es muy fácil buscar todo esto. Cualquier tema. Una importante exposición en el Museo Casa Jalapa, en coordinación con el INAH. Estamos en un excelente nivel de visitas gracias al apoyo del Ayuntamiento de Jalapa y a los medios de comunicación de aquí de la ciudad. Están cordialmente invitados el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro Veracruz, Unidad Jalapa, Exposición Fotográfica, Sitio Arqueológico Macuiltépetl. Hay que darse una vuelta ahorita que ya hay más tiempo, que llegan visitantes, ¿no?, de otras partes. Bueno, pues entonces hay que llevarlos al museo. Museo Casa Jalapa. Notre Dame, Javier Aranda Luna, La Jornada. A un escritor debemos la sobrevivencia de Notre Dame. en un siglo XIX encandilado por la nueva arquitectura levantada a costa de las demoliciones, las profanaciones, las irreverencias de escuelas y academias parisinas contra la arquitectura medieval. Al mismo escritor debemos el rescate de su oscura profecía escrita en griego antiguo en una de sus paredes. Decía fatalidad en griego antiguo. Y esa palabra fue borrada de la piedra, derivado al buen gusto, digamos, que debe de existir, entrecomillado. Alarmado por las demoliciones de edificios y fachadas medievales en París del siglo XIX, Víctor Hugo, claro, el de Nuestra Señora de París, de Notre Dame, Hugo escribió numerosos panfletos en favor de la arquitectura gótica. Es desolador ver en qué manos ha caído la arquitectura medieval y cómo tratan los amasadores de yeso del presente la ruina de este gran arte. Todo esto se quejaba Víctor Hugo. Se quejaba de que en la gran ciudad, la ciudad letrada, en la capital de la prensa y del pensamiento, un grupo de albañiles llamados arquitectos demolieran a pico y pala hermosos edificios y sustituyeran detalles arquitectónicos. Y se preguntaba, ¿quién ha puesto fríos cristales blancos en lugar de aquellas vidrieras de colores? Le preocupaba que ya se hablaba de arrasar la admirable capilla de Vincennes para hacer con las piedras no sé qué fortificación. Tenía muy claro que 3 eran los jinetes del apocalipsis para cualquier monumento histórico de París. El tiempo que les hace mella de manera insensible, las revoluciones políticas y religiosas y finalmente las modas cada vez más grotescas y tontas. En nombre del buen gusto, nos dice en una tarde de su novela, han aplicado descaradamente sobre las heridas de la arquitectura gótica sus miserables perendengues. Perendengues, hay que buscar esa palabra. Desde hace unos días hay un andamio en la torre de Saint-Jacques de la Boucherie y en cualquier momento el pico se podrá trabajar. Han encontrado un albañil para construir una casita blanca entre las venerables torres del Palacio de Justicia. Han encontrado otro para cantar Saint-Germain-des-Prés, la abadía feudal de 3 campanarios. Todos esos albañiles se creen arquitectos. Son pagados por la prefectura. Todo el daño que el mal gusto puede hacer al buen gusto, ellos lo hacen. También enojado don Víctor Hugo. El éxito de su novela entre los lectores comunes y la crítica no solo frenaron la fiebre de las demoliciones parisinas, sino estimuló una corriente en favor de la arquitectura y los monumentos antiguos. Víctor Hugo pretendía inspirar a la nación el amor por la arquitectura nacional. Ese arte maravilloso, hasta el momento desconocido por unos y lo que es todavía peor, mal apreciado por otros. Con Nuestra Señora de París, la novela, Víctor Hugo resemantizó el mito de la bella y la bestia y el amor constante más allá de la muerte. Recordemos que en la novela, después de la ejecución de Esmeralda, Quasimodo muere por voluntad, ceñido al cuerpo de su amada. Son sus nupcias negras con el cadáver de una novia vestida de blanco. Si Víctor Hugo conjuró con su novela la fatalidad de las demoliciones contra la arquitectura gótica, nada pudo contra la incuria de nuestros días. La mejor imagen de Notre Dame será ahora como lo fue desde 1832, la trazada por el genio de Víctor Hugo, el mejor defensor, como decía, de las causas perdidas. Bueno, y también ayer dejamos apuntados algunas pasajes históricos de la vida de María Antonieta Rivas Mercado, vinculada con la con la iglesia de Notre Dame. Vamos a abundar un poquito más. El 11 de febrero de 1931, la artista y promotora cultural Antonieta Rivas Mercado decidió terminar con su vida dentro de la Catedral de Notre Dame por desamor. Ella nació en 1900, fue hija del arquitecto Antonio Rivas Mercado, financió varios proyectos artísticos del grupo de los contemporáneos, como el Teatro Ulises, la noveleta Dama de Corazones de Javier Villaurrutia, entre otras cosas. De acuerdo con la Enciclopedia de la Literatura en México, se quitó la vida tirándose un balazo cerca del altar mayor de Notre Dame debido a su vida atormentada. De acuerdo con información publicada en Confabulario, el acto fue hecho con la pistola de José Vasconcelos. Rivas Mercado conoció a Vasconcelos en 1929 durante su campaña presidencial. Acuérdense que él era secretario, fue el primer secretario de Educación Pública y muy controvertido, muy respetado por muchos. Hay hasta escuelas que llevan su nombre. Y entonces, bueno, era la época de la Revolución, estaba Calles allí, imagínense con quién iba a competir para ser presidente. Y ella, pues, fue una artífice de esta campaña, patrocinó, puso su dinero, tuvo un amorío con él, se enamoró de él. Era una persona muy famosa en su época, pero cuyo trabajo creativo fue relegado para pasar más a la historia como la mecenas de los contemporáneos. Además, junto al director Carlos Chávez, el gran Carlos Chávez, fundó la Orquesta Sinfónica de México. Taide Acosta ha asegurado que cuando falleció Rivas Mercado, ni su familia ni los contemporáneos sabían que ella era escritora. ¿Sabían que Antonieta era escritora? Saben que escribe, que era muy inteligente, pero no la consideran escritora, pues. Ah, sí escribe, pero escritora. Antonieta Rivas Mercado le atormentaba la lucha por la custodia de su hijo, el suicidio de su prima María Remedios Rivas y el fracaso de Vasconcelos, su amante, cuando decidió abandonar México en 1929. Y dicen que se portó muy mal con ella, porque pues a la hora que ya no la pudo utilizar, que ya no era necesario para sus fines, pues le dijo, bye, bye, gracias por participar, querida, nos vemos. Y entonces ella, pues toda despechada y con el amor y todo esto, pues estando en París, se encaminó a Notre Dame y se dio un balazo. Cosa que parece que negaron, ¿no? Unos dicen que cerraron la catedral un tiempo, no solamente por las investigaciones, sino por la desacralización, ¿no? A lo que es una iglesia. Y la otra, pues, porque trataban de ocultar el asunto, ¿no? Que se supiera lo menos posible lo que ahí había pasado. Y la estupidez de muchos gentes en las redes, pues se ha puesto de manifiesto cuando dicen, ay, pues qué tanto relajo por una iglesia, ay, pues es una cosa religiosa. Digo, ay, debería de haber los teléfonos inteligentes, deberían de borrar las estupideces que ponemos, porque de veras que a veces es increíble la cantidad. Bueno, no sé, no se explica uno cómo puede tener alguien el valor de escribir una cosa de esas, ¿no? Pero en fin, así es el mundo. El Museo de Casa Jalapa sí estará en servicio, ¿eh? Qué bueno que nos avisas, Rebe. En vacaciones, horarios de 10 de la mañana a 7 de la tarde, noche. Qué bueno, para poder llevar a los visitantes que vienen aquí a Jalapa. Y gracias, Lupita, nuestra experta en redes y además en letras españolas. Perendengue es un nombre masculino. En España le dicen arete o cualquier adorno de poco valor. Ah, es un perendengue. Ah, con razón. Arete o cualquier adorno de poco valor que se pone o se lleva colgando de alguna parte del cuerpo, generalmente en el lóbulo de la oreja. Sinónimos, pendiente también. Bueno, pendiente pues es arete, ¿no? Perendengues también son complicaciones, dificultades o trabas en un asunto. Gracias, Lupita, muy amable. Bueno, pues ya son las 8:30 aquí en la revista y vamos a ofrecerles algo de música con este grupo mexicano, Ars Nova. La plus belle de la ville. Desperdicia su tiempo. A veces la lectura resulta lo más interesante de un viaje o de las horas en una sala de espera que pasan a segundo plano. Pino Kakuchi. Novena Feria Jalapeña del Libro, dedicada a Amado Nervo. Va a ser a partir del 22 al 29 de abril en la Plaza Lerdo. Bueno, pues entonces, ya lo saben, del 22 al 29 de abril, Plaza Lerdo, vamos a compartirla con todo gusto, Ton. Y compartimos. Allá va. Dedicado a Amado Nervo. Muy bien. Dice Aguilar Camín que en el prólogo del último cuaderno de José Saramago, Humberto Eco dice no estar seguro de que, como dice Saramago, si todos fuéramos ateos, viviríamos en una sociedad más pacífica. Comparto la duda. Dice Aguilar Camín, que además es ateo. ¿Es verdad que en la historia del hombre hay pocos espectáculos más homicidas que las guerras de religión? Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Es verdad que los hombres se valen de los dioses para dar rienda suelta a su intolerancia, quizás su necesidad de odio? Hay también el otro lado del problema. Creer en Dios inflama, pero también apacigua. La religión es el opio del pueblo en el doble sentido de que nubla el entendimiento, pero conforta la vida. Por eso es cosa de cada quien. Y por eso no hay que criticar, ¿no? Tanto a unos como a otros. La creencia de Dios ofrece el consuelo de algo inconmensurablemente mayor que nosotros, más sabio, más bello, más justo, que sin embargo nos ama, nos protege. Nos explica, nos espera en su reino. Un verdadero creyente no puede entender al verdadero no creyente, ¿sí? Se lo mira con extrañeza, o hasta con compasión. Ay, pobrecito, mira, no cree en Dios. O al revés, ¿no? Incluso con escándalo. Así se ven unos a otros. Pero la intolerancia del creyente es menor ante el descreído que ante la competencia del que cree en otra cosa. Aquel que porta en sí la propagación de dioses extraños que niegan el propio. El creyente puede convivir con el descreído. Si el descreído no se empeña en imponerle su falta de fe, su ateísmo como una religión sustituta. El ateísmo no es una religión sustituta. Los dioses combaten, pero también ordenan. Son surtidores de guerras y de reglas. Reglas de culto, reglas de convivencia, reglas de conducta. Reglas sobre lo bueno y lo malo, sobre lo que nos enaltece y lo que nos degrada. Las reglas pueden ser absurdas y hasta dañinas para la salud, la dicha o la libertad, pero son ordenadoras. Legislan, reprimen, contienen, porque han ordenado y reprimido, porque se han vuelto autoridad de las costumbres. Los dioses y sus clérigos pueden después llamar a la guerra, abusar hasta del crimen de la fe. ¿Son gobernables los pueblos sin religión? ¿Son gobernables, repito, los pueblos sin religión? No lo sabemos porque no hay pueblos sin religión. Esa necesidad abrumadoramente mayoritaria en el género humano de una cura espiritual para el sentimiento de orfandad y pequeñez con que somos echados al mundo. Está interesante esta serie de reflexiones que hace Aguilar Camín. Cuando no se mete en política es mucho más agradable. Y es un tipo inteligente, historiador, y de pronto aborda este tipo de temas y hace pues varias entregas. Entonces, pues es recomendable. Y este asunto, pues, como dice, hay un dicho que dice, no, si no quieres tener problemas en una reunión, no hables ni de política ni de religión, porque nunca se ponen de acuerdo. Hay dogmas religiosos y hay dogmas políticos también, y hay gente que no lo puedes convencer. Hasta que una vez, la señora Silvia Torres, mi querida hermana, me dice, es que estos temas se discuten o en el terreno de la fe o en el terreno de la razón, porque no se puede los dos. Si yo lo hago con el terreno de la razón, pues voy a llegar a la conclusión de que es una historia increíble todo esto de la religión y de Dios y demás. Y en el terreno de la fe es mucho más fácil entender todo eso. Por eso mejor al pan pan y al vino vino. Muy bien. Lo que es un hecho es que en estas vacaciones, que se supone que son de contrición para los católicos y de reflexión y de llevar simbólicamente también la cruz, ¿no?, que llevó Cristo y demás, pues ¿cuál? La cruz será más bien la cruda, que después de las pachangas de todos estos días, bueno, también con toda razón, pues de la gente que ya estuvo trabajando y que de pronto, pues es un aliciente, ¿no?, que lleguen unos días de asueto y que cada quien los ocupe como mejor le parezca, ¿no? También ahí no hay que meterse. Ay, no, es que nada más te la pasas en esto y lo otro. Deberías de leer. No, ¿qué leer? Ni qué leer. Pues si no quieren leer, no lean. Váyanse a la playa, váyanse al Museo Casa Jalapa, váyanse a hacer lo que ustedes quieren. Vemos algunos que disfrutamos mucho de estos días, porque tenemos más horas para leer y para otras cosas, ¿no? Para otras cosas. Para estar con los amigos, para estar con la familia, etcétera. Esto de las fiestas que hay, que ahorita hay un poco más de recato en cuanto a las, un poquito más, para quienes vivimos en colonias muy populares, las fiestas que se hacen ahí con unos sonidazos que se contratan, que debería de estar legislado, regulado, normado de alguna manera, para que no seamos víctimas de la fiesta en cuestión, a menos que, como dice el dicho, pues si no puedes con el enemigo, únete, pues se tiene uno que ir a la fiesta y ya, ¿no? Pero si uno que, por ejemplo, tiene estos hábitos de levantarse tan temprano y empiezas a oír en la tarde cómo empiezan a afinar o a probar el sonido, y dices, no, Dios mío, no puede ser, que no sea cierto. Y sí, es cierto. O luego ya la segunda parte, que a las 11 terminen, que a las 11, es que es entre semana, a las 11, y dan las 11, las 12, la 1, las 2, y la música sigue, amigos. Entonces ya termina uno casi llorando, porque no sabe uno qué hacer. Si llega un momento en que ya no puedes leer porque pues, se te cierran los ojos de sueño, pero no puedes dormir. Bueno, esto se los digo porque parece ser, sin haber leído la nota de Rafael Pérez Gay, dice: estoy sentado en el mullido sillón del amplísimo estudio. Según dice un amigo, leyendo la biografía de Cortés, escrita por Juan Miralles, la publicó Tusquets. Observo que se ha caído el muro que separa los predios de mi casa y la de mis vecinos. Por esa razón, desde la ventana, puedo ver la fiesta que han organizado para festejar a su abuelita. ¡Ah, qué bonito! Cantan a coro canciones de Alejandro Fernández. Están bien borrachos. No puedo seguir la lectura. Sí, así pasa. Porque mentalmente repito el estribillo de me dediqué a perderte. Sí, es cierto. Ay, ay, ay. Decido pedirles que le bajen el volumen a la música. Pero no he ido, ¿no? ¿Cómo les diré? Para que... Es que están borrachos, luego se van a enojar. ¡Bájenle a su escándalo! No, no sirve. Busco otra oración más perentoria y menos amable. ¡Ya me tienen hasta el copete! ¡Bájenle inmediatamente a la música! Híjole, ¿no? Con esto. Me asomo a la ventana y antes de pronunciar la frase observo que algunos de los invitados lloran. ¿Ahora ya están llorando? ¿Eh? Es que la abuelita se murió de un paro cardíaco mientras cantaba Me dediqué a perderte. La sientan en una silla y se van. Les digo, oigan, oigan, no dejen el cadáver de la abuelita en mi patio. ¡Ey, llévensela! Nadie me hace caso. Se burlan de mí. Uno de ellos dice, ¿qué dijiste? Nada, no le dije nada. Le respondo a otro mientras le da un trago a su botella de tequila. Pienso, ahora tengo silencio. ¿Pero qué voy a hacer con la abuelita muerta? Los invitados de la fiesta se desvanecen. Intento retenerlos. Les grito, por favor, llévense a la vieja. Despierto. Me paro de la cama. Camino en penumbras. Me asomo a la ventana. El muro está en su lugar y no hay muertos en el patio, pero la alarma de un coche nos ha despertado. ¿No? Me viene a la cabeza un recuerdo literario. Macbeth, asesinado al sueño. No dormirás más. La alarma del coche del vecino se activa cuando le da la gana, como si el automóvil tuviera vida propia. Solo una vez ha guardado silencio, cuando le robaron el estéreo. Frases hirientes, reproches y otra vez el sueño. Recuerdo a la abuela muerta en el patio. Ay, ay, ay, quizás soy un surrealista que trabaja mientras duerme. Gran cosa, ¿eh? Trabajar mientras alguien duerme. Ay, tengo sueño. Está bueno. Este hombre también me cae bien si no se mete en política. Bueno, vamos a pedirle a Soledad otro poquito de música cuando son las 8 de la mañana con 47 minutos y 39 segundos y medio. La cosita más bonita, trigueña, es todo amor lo que reina en mi bohío, donde la quietud del río se ensueña.

Pues sí, hay que leer ahorita en estos días de asueto, que la gente pues tiene más tiempo para estar tranquilamente, quienes no van a salir a las playas. Pues es, miren, yo les voy a recomendar, para quien guste de libros grandotototes, hay gente que se asusta con libros de más de 300 páginas. Y hay gente que nos saboreamos, se nos hace agua la boca. Sobre todo si son novelas, que es como el fluir de un río. Y ahí va uno navegando página tras página hasta llegar a las 500, 600. A veces puede haber algún, como en los rápidos, ¿no? O sea, algunos recovecos ahí, pero algunos obstáculos que se pasan rápidamente y ahí va uno otra vez navegando. Hay una mujer que se llama Donna Trapp. Si no se acuerdan del nombre, piensen en el personaje, sí, perdón por la referencia, Donald Trump. Ella no es, ella es Donna Trapp. Es una mujer, es una norteamericana. ¿Qué manera de escribir tiene? De esas novelas que no, si no tienen desperdicio, es como Elena Ferrante también, que tiene ahí una trilogía sensacional. Como Joyce Carol Oates, también norteamericana, que son novelistas que de largo aliento, pero de largo aliento en serio, porque les gusta muchísimo escribir y escribir. Bueno, esta mujer tiene tres libros nada más. El Secreto, que es la que les estoy recomendando, y que fue pues muy aplaudida, de esos libros que salen de vez en cuando y que baten récords de ventas y no son el bestseller comercial muy facilón, ¿no? Sino que realmente es muy buena novela. Y esto prueba de que las buenas, buenas novelas son también muy comerciales, ¿no? Y son bestseller. Y luego escribió otra ya con esta, con esta fama que le dio El Secreto, y ya no correspondió, la crítica ya no la trató bien. Esa no la he leído. Pero luego llega una cosa que se llama El Jilguero. Es una verdadera belleza. Bueno, con esa se sacó el premio Pulitzer. Pero esta del Secreto es como un thriller, una especie de novela negra policíaca, pero muy fina. No es el, es decir, muchas de estas novelas de este género empiezan con que se encontró en un bosque una niña asesinada con su traje blanco y bueno, pues todo lo que va a pasar en la novela para encontrar el culpable. Aquí no, aquí le dan ahí uno todos los datos, está un poco como en retrospectiva. Es un grupo de estudiantes de clase media o clase media alta, estudian en una escuela privada en Estados Unidos, allá por Nueva York, Massachusetts, y estudian griego con uno de los maestros que es muy difícil que acepte alumnos, tienen nada más 5. Y al personaje principal, Richard, pues lo aceptan, ¿no? Porque él también tiene pues conocimientos suficientes como para ser admitido en ese grupo de élite, ¿no? O de élite. Pero hay un asesinato ahí de por medio, hay dos. Y esto se los digo porque lo platican desde un principio, ¿no? Pero qué manera de escribir. Y entonces está uno pues deseando que no sean 800 páginas, sino 1,600, ¿no? Entonces, ahí cuando lo vean, se llama El Secreto, Donna Trapp. Si dan primero con El Jilguero, pues igual, ¿no? Lean El Jilguero, que es también buenísima, les digo, que ganó el premio Pulitzer. Bueno, una noticia buena, diría el dicho, más vale tarde que nunca, y oyendo a hablar Andrés Manuel López Obrador hace rato en la mañanera, pues le preguntaron sobre la posible detención de del famoso, tristemente célebre Gober Precioso y del empresario Kamel Nassif. Y dijo que bueno, pues que celebraba el hecho de que ya se estuviera tramitando esta detención, o no detención, esta investigación, ¿no? y que se, bueno, como se dice siempre, se actúe conforme a derecho, pero que se haga, ¿no? Porque era un gobernador, se vuelven intocables, independientemente del fuero, ¿no? Hay como un convenio, un blindaje, ¿no?, del mismo sistema para no detener a los gobernadores, aunque ha habido algunos que se han caído de la gracia del mismo sistema y van para adentro. Pero bueno, un tribunal de Quintana Roo libró órdenes de aprehensión contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín, que le decían el gobernador precioso porque así se expresaba de él, Kamel Nassif, y el exjefe de policía poblana, Adolfo Karam Beltrán. ¿Se acuerdan de aquel audio que se filtró en donde el empresario le ofrecía una botella muy especial que todo el mundo adivinaba que se trataba no de una botella de licor, sino de una chica, ¿no?, que le estaba ofreciendo, y así le decía mi gober precioso, ¿no? Y como se recordará, el delito por el que se busca procesar al exmandatario priista y al apodado el rey de la mezclilla, Adolfo Karam, fue perpetrado en el contexto de las represalias unidas por estos tras la publicación del libro Los Demonios del Edén, en el cual la comunicadora Lidia Cacho dio a conocer la red de pedofilia y pornografía infantil liderada desde Cancún por el también empresario y amigo de Nassif, Jan Sukarkuri, quien desde 2004 se encuentra detenido sin que hasta ahora haya sido posible dictarle una sentencia firme debido a múltiples recursos presentados por su defensa. Bueno, han pasado 13 años desde la detención arbitraria de Lidia Cacho, porque la detuvieron allá en Cancún, fue, ¿no?, en Quintana Roo, y su traslado a Puebla. Un episodio que constituyó no solo una grave violación a los derechos humanos de Lidia, sino un atropello contra el derecho a la información de las audiencias y sobre todo un intento de cerrarle la puerta de la justicia a las víctimas de Sukarkuri. Ante este triple agravio es obligado apuntar a los mecanismos institucionalizados de encubrimiento y procuración de impunidad para altos integrantes de la clase política. Tales mecanismos no solo han operado en estos en casos de crímenes sexuales, sino también ante delitos de corrupción, como lo muestran la falta de consecuencias que ha tenido en México el escándalo de Odebrecht, que en otros países ha desembocado en el procesamiento de exgobernantes y altos mandos del gobierno. Esto explica que haya tenido que pasar tanto tiempo para que se expidieran unas órdenes de aprehensión, que en las semanas posteriores a la agresión a Lidia Cacho habrían debido ser obvia resolución, pero ya, toda vez que se contaba con una conversación grabada en la que el político y el empresario conspiraban para atentar contra la periodista y activista. Además, se expresaban de ella de una manera muy soez, ¿no? Si en aquel entonces el clamor social alcanzó para que se liberase rápidamente a la comunicadora, pero no para frenar la embestida judicial emprendida contra ella, ni para esclarecer de manera creíble que los posibles delitos de los involucrados deben saludarse, que así sea de manera tan tardía, hoy se presentan señales de una voluntad de esclarecer lo ocurrido, hacer justicia e investigar con rigor a estos personajes. ¿Pero saben qué? ¿Saben a quién no le debe de gustar nada esta noticia? A Miguel Ángel Yunes Linares. Porque Miguel Ángel Yunes Linares aparece ahí en ese libro de Los Demonios del Edén como un personaje perteneciente a esta mafia de pederastas, que tendrá que defenderse, pero si ya están actuando contra ellos, aunque no sé ahorita si la acusación va a ser en función de estas actividades de pedofilia, o más bien, como me temo, o bueno, de todos modos, qué bueno, en contra de la tortura a la que fue sujeta Lidia Cacho. Pero si se abre, por ejemplo, el caso y a lo mejor le puede llegar a por lo menos un susto, ¿no?, a don Miguel. Pues a ver si es cierto. ¿Me prestas el disco, por favor, que pusimos ahorita? Cristina Madrazo nos habla de La Pitaya, que si por favor dice el nombre de las dos canciones que acabamos de poner. ¿Cuáles fueron? Las dos primeras. ¿Las dos primeras? Gracias, Soledad. Es don Barbarito Díez con la orquesta de Antonio María Romeu. El amor de mi bohío, que es muy conocida. Y Aquella tarde. El amor de mi bohío, Aquella tarde. Y este disco trae también Yo reiré cuando tú llores, Alma de roca, Como mi vida gris, Yo sé de una mujer, Aurora, Merced. Este es muy bonito, este disco. Don Barbarito Díez, el rey del danzón. Y tiene varios discos él. Muy bueno, a mí me gusta mucho. Bueno, saludos, Cristina, que estés muy bien, ¿eh? Hace tiempo que no te saludábamos. ¡Ay! Vámonos rápidamente al café de los prodigios. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Hola, Óscar, ¿cómo estás? Hola, Alejandra, ¿cómo estás? No, vengo, pero asombradísima. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mira, es que tuve un sueño, primero. Ay, todo el mundo tiene sueños. Ah, bueno, sí, sí, bueno, pero eso no fue todo el asombro. En mi sueño me sacaba la lotería. Ay, igual que Chava Flores dice que todos los mexicanos sueñan con eso. ¿Qué pues tiene sí, de ¿verdad? Raro? ¿A qué le tiro, verdad? Sí, ¿a qué le tiras? No, pero es que eso no... Mira, me sacaba la lotería con un boleto que terminaba en 8. Ajá. Bueno, eso fue el sueño. Pero lo increíble es que cuando venía para acá, tomo el metro, en el vagón en el que yo venía, ¿no me lo vas a creer? Había 8 mujeres embarazadas. Uh-huh. Sí. Salgo del metro, ya estoy en la calle y venía así caminando para acá. 8 carros color plateado. Y dirás, bueno, eso no es raro, pues ahora todos los coches son plateados. Pero luego veo 8 azules. Pues está increíble. Y luego vio el vendedor de lotería. Y claro, te sacó el 8. No, pues no, porque no traigo nada de dinero. Pues acabo de pagar 20,000 cosas y la renta, no. Pues no, no traigo ni un peso, pero hubiera estado bien, ¿verdad?, comprar el boleto. Pues mira, quién sabe, pero esta cosa, esto que te acaba de pasar es lo que Jung, Gustav Carl Jung, llamaba la sincronicidad. ¿Sincronicidad? La sincronicidad, sí. Ajá. Es una cosa muy rara que tiene que ver con la simultaneidad de los sucesos que están vinculados por su sentido, pero que no tienen una relación causal. Ajá. Lo que él llamaba la simultaneidad acausal. ¿Acausal? O sea, que no había causa. Por ejemplo, no hay ninguna conexión entre que tú sueñes con que te sacas la lotería en 8, uh-huh, y luego te encuentres a 8 mujeres embarazadas. No hay... ¿O sea que no era una señal? No. No, no me voy a sacar la lotería. Mira, yo no sé si sea una señal o no, pero lo que sí estoy seguro es que no había relación causal. Uh-huh. No, si hubieras soñado que te mordió un perro, uh-huh, y luego fueras y le dieras un golpe con un palo a un perro, ahí sí habría una relación causal. Bueno, pues sí, irías a vengar, a desquitar. Pero ahí el pobre perro ni soñó nada, pues qué no, culpa tiene. Justo por eso. Pero si hubieras soñado con un perro y luego te hubiera ladrado un perro, uh-huh, no hay conexión causal. Uh-huh. Y habrían sido dos sucesos que se dan de manera simultánea. Que es justamente lo que significa esto de la sincronicidad. Fíjate que fue una cosa curiosísima que se le ocurrió a Jung, uh-huh, porque una vez estaba estudiando, él era un erudito en muchas cosas, uh-huh, y estaba estudiando el año del pez en el calendario chino. Uh-huh. La esposa lo llama a comer. Este baja y la esposa le sirve un pez. Ven, lo deja pasar. Termina de comer, se va a hacer su ronda a, porque vivía cerca de un lago. Y un pez salta del lago a sus pies. Y cuando regresa para dar su consulta psicoanalítica a un paciente, el paciente le dice: oiga, anoche soñé con un pez. Ay, no. Sí. Entonces, esto le llama la atención. Es un hombre que está abierto a toda clase de signos, de síntomas. Y lo relaciona en este libro que se llama La Sincronicidad con otro caso que tuvo como un paciente que lo fue a ver justamente preocupado, pero por algo similar a lo que a ti te acaba de pasar. Este hombre le dice en el diván: doctor Jung, de niño, una vez, un señor X, no recuerdo el nombre, uno de esos nombres rarísimos, el día de mi cumpleaños me regaló un pastel, una tarta de ciruelas. Y a mí me pareció tan delicioso que quise volverlo a probar alguna vez, pero pues por alguna razón mi familia se mudó de ciudad. Abandonamos esto. Y siempre me quedé con ese gusto porque de verdad era un pastel extraordinariamente sabroso. Y un día hice exprofeso un viaje a mi ciudad natal para ir a comprarme una tarta de ciruela. Cuando llego a la panadería, a la pastelería, me dicen que esa tarta que está ahí la encargó el señor X. Y que solamente tienen esa. Y como yo no puedo quedar hasta el día siguiente, dice el paciente, para comprar otra tarta me tuve que ir sin haberla podido probar. Luego la tarta se le olvida al paciente, parece que pasan muchos años, y un día tiene que ir por alguna razón a la ciudad esta donde él nació. Se encuentra con unos amigos, lo invitan a comer, y como todo mundo había oído esto, le compran una tarta de cereza. ¿De ciruela? De ciruela. Le compran una tarta de ciruela y están comiendo este manjar, y de pronto suena el teléfono y avisan que el señor X acaba de morir. Entonces, Jung se queda muy sorprendido porque ya son varias pistas. Y se dedica a estudiar en este libro de la sincronicidad cuáles pueden ser las razones por las que cosas que no tienen ninguna conexión causal, sin embargo, aparecen de manera simultánea. Y creo que es pues un llamado de atención respecto de algo que es muy frecuente. Es tan, tan frecuente que incluso aparece en las frases, en los refranes. ¿Cómo? No sé si has oído, por ejemplo, este que dice: no te vas a morir. Ah, claro. Que claro. Significa que estábamos hablando de ti. Sí. O el hecho de que uno esté pensando en alguien y de pronto suena el teléfono y ese alguien llama. O sucede con mucha frecuencia, ¿eh? Sí, a mí me pasa a cada rato. Y yo sí, no sé qué sentido atribuirle. Pienso como si fuera una especie de magia. Pues, mira, yo soy un poquito más desconfiado a ese respecto porque a mí ciertos bancos me pasan completamente inadvertidos. Pero hace mucho tiempo tuve una novia que trabajaba en un banco. Y entonces cada que veía a mi novia me decía: trabajo en tal banco. Y de pronto, no sé por qué, como si hubieran sembrado un montón de sucursales por toda la capital, en cada esquina empezaba a notar que ahí estaba. Lo que pasa es que son asociaciones significativas. Uno aguza la percepción y te das cuenta de algo que no te darías cuenta. Ahí está, pero no reparas en eso, salvo que resulte significativo. O sea, sí hay algo que detona el que para ti se vuelva importante y a partir de ese momento te lo encuentras. Yo pienso que esa es la verdadera clave de esto de la sincronicidad. No sé si de veras haya en otra dimensión parapsicológica algo que atraiga unas fuerzas extrañas que desconocemos y que se consiga reunir dos cosas que significan lo mismo o que tienen en común algún significado. Dos, tres, cuatro, y provoquen este efecto de extrañeza por la frecuencia. Y también no te olvides de la mera casualidad, hija del azar. Porque eso está regulado por el cálculo probabilístico. Y si te encontraste ocho mujeres embarazadas, y luego 8 autos azules y 8 autos... plateados. Plateados. Pues es una de las posibles distribuciones de un conjunto heterogéneo de colores o de mujeres embarazadas y no embarazadas que de pronto por casualidad se reúnen. Es tan raro que tú llegues a una esquina y te encuentres todos los automóviles que llegan ahí del mismo color, como raro es que lleguen uno de un color y otro de otro y otro de otro y otro de otro. Uh-huh. Son simplemente combinaciones. Uh-huh. Lo que pasa es que nos llama mucho más la atención esta pauta de semejanza. Entonces nos ponemos más atentos. Sí, bueno, pero ¿qué sentido tiene? O sea, lo interesante es qué sentido tiene para uno, ¿no? O no sé a qué conclusiones habrá llegado Jung con sus estudios. Lo que pasa es que es un sondeo nada más. Uh-huh. Y además, fíjate que el libro lo hizo a la limón con un físico, paciente suyo, que también estaba estudiando cosas parecidas, pero a nivel... de la física. De la física atómica. En que ciertas partículas se agrupaban sin que aparentemente hubiera alguna razón causal. Uh-huh. Yo creo que la parte del físico está ya totalmente dejada de lado, pero lo que sigue llamando la atención es este fenómeno que clasifican como parapsicológico. Uh-huh. Pero que yo creo que se explica más por el lado de la probabilidad, de la coincidencia. Uh-huh. Y por esto otro que te digo, de la atención respecto de cosas que son significativas por algún otro motivo. Uh-huh. Yo no he vuelto a ver, después de que me olvidé de esta novia, ¿dónde quedan las sucursales de ese banco? Y ya no. Desaparecieron. A lo mejor. Y fíjate, Alejandra, que a mí mismo me ha pasado lo que le pasó a Jung. ¿Cómo te pasó? Fíjate que durante mucho tiempo estuve escribiendo una columna que se llamaba Ucronías, uh-huh, en que inventaba una cantidad de cosas falsas que presentaba como verdaderas. Uh-huh. Pero lo curioso era la regularidad con la que aquello que había escrito... Yo escribía en las mañanas, en la tarde se me aparecía, o algo semejante. Sí. Te pongo un ejemplo nada más. Una vez escribí una ucronía a propósito de un gran proyecto de reconversión del tiempo. Ajá. Había una asociación cuyas siglas eran antes y antier. Asociación no sé qué cosa, ya no me acuerdo de cómo descomponían las siglas. Ajá. Pero el caso es que habían conseguido un patrocinio para crear un gran reactor y que el tiempo echara marcha atrás. Wow. Y habían prometido mil cosas. A todos los nostálgicos con aquello que tiempo pasado fue mejor, les habían sacado parte del subsidio. Luego, a los católicos los habían convencido porque se iban a poder encontrar justamente con Jesucristo e impedir las cosas. Órale. Y hasta los marxistas de entonces, ajá, se les prometía que podían llegar a la estación del comunismo primitivo, wow, más fácilmente que al comunismo científico. El caso es que habían echado el tiempo para atrás. Termino la ucronía esta y me voy al cine. Uh-huh. Y la primera escena de la película, uh-huh, es un gran reloj en la pantalla que da las horas invertidas. Ay, no. El segundero marcha para atrás. Yo me quedé tan pasmado que ya no supe ni de qué se trató la película. Está buenísimo. Oye, bueno, pues entonces me voy a comprar de todas maneras un billete de lotería en 8. Porque imagínate que sí saliera. Bueno, pues... en una de esas. Bueno. Ya estás como que... yo no creo en los espectros, pero les tengo miedo. Esto fue El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Bankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. libro es también un medio de transporte. Te puede llevar a lugares lejanos e inquietantes leyendo, sentado en tu butaca favorita, con la gran libertad de imaginar rostros, paisajes y voces que la televisión no te concede. Pino Cacucci. Sabrosas las pláticas estas de Oscar y Janet, qué bárbaros. Muy bien, pues ya nada más nos quedan 5 minutitos y los vamos a aprovechar para abrir el libro que nos dejó nuestro amigo Godofredo Olivares, que vino a la Filu, de pies a cabeza, otra especie de brujulario, pero más hacia lo erótico. No necesariamente hacia lo erótico, sino al cuerpo en general, ¿no? Y las narices son parte del cuerpo, debido, y en algunos casos bastante notorias, ¿no? Debido a la forma de su nariz, el naturalista Charles Darwin casi estuvo a punto de no emprender su viaje a bordo del bergantín Beagle, durante el cual desarrolló su famosa teoría de la evolución de las especies. Esto ocurrió porque Robert Fitzroy, el comandante del barco, juzgaba a las personas basándose en la configuración de sus facciones, y la nariz de Darwin denunciaba a un joven falto de carácter, de energía y sin aptitudes para realizar una travesía tan prolongada e importante. Hágame usted el favor. Ennoblecida por los griegos, la nariz, claro, y elogiada con los renacentistas, la nariz ha encumbrado la estética de los rostros. Es el órgano privativo del olfato. Por ella se detectan simpatías y desagrados, se orientan deseos y se evocan lejanos recuerdos. E incluso la nariz logra despertar el sentido del gusto. La hermosura de su nariz, el rubio de sus cabellos, las extravagancias que cometió, su leve caminar y sus artes amatorias hicieron famosa y celebrada a Popea Sabina, la segunda esposa del enamoradizo y cruel emperador romano Nerón. La llamaban la Venus y decían que poseía la nariz más bella de la tierra, y su cabellera era una mata de ámbar vivo que las damas de la corte intentaban igualar tiñéndose con polvos de azafrán. Aseguraban que Popea parecía flotar en sus andares sobre los pisos de mármol, y que sus sandalias de piel de cabritilla blanca y con las delgadas suelas de oro producían un sonido semejante al murmullo del agua. Y que uno de los secretos de su belleza radicaba en sumergirse en una bañera de plata llena de leche, proporcionada por 500 burras de sus establos imperiales. La nariz de Cleopatra, de haber sido más corta, habría cambiado toda la faz de la tierra. Llegó una vez a especular el filósofo y matemático Blas Pascal, ya que la diversidad existente de formas y tamaños de narices ha determinado múltiples simbolismos apreciables, encantados y sufridas antipatías. Pues ya nos tenemos que ir, pero ya el lunes regresamos y deseamos que la pasen ustedes muy bien, cuídense mucho y ojalá que el lunes estemos aquí nuevamente todos juntos al llamado del jarocho del combo ninguno. Soledad Macías, muchas gracias por tu trabajo impecable. Un problemita que tuvimos al inicio del programa, técnico, no atribuible a Soledad. Así que le agradecemos mucho su trabajo. Siempre trabajamos con mucho gusto con ella. Y a nombre de todo el personal de aquí de Radio B, desde luego de Lupita Páez, de Chuchín, pues deseamos que la pasen ustedes muy bien, que se diviertan y ahí nos vemos. Nos despedimos con Son de Madera. Señal Universitaria. En Radio Universidad Veracruzana, a las 9:28:58 segundos, es la actuación de Alfredo Naranjo y su grupo.